Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Gracias por escuchar este programa y gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y a Leonardo López por transmitirlo. También agradezco a mi esposa Patricia Bianchi por su apoyo. Mi nombre es John Telford. Durante unos 40 minutos hablaremos de cuestiones de geopolítica internacional. Los programas Cuestiones Internacionales se encuentran en el sitio web archive.org. Buscando Cuestiones Internacionales en la página titulada Programas de Radio FM Punta del Indio. Este es el programa número 67 de Cuestiones Internacionales. El título de este programa es El Salvador y el Bitcoin. La semana pasada, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que El Salvador sería el primer país del mundo en hacer del Bitcoin una moneda nacional. Los Bitcoin son una criptodivisa o criptomoneda digital. En febrero de este año, transmitimos un programa sobre la especulación financiera en criptomonedas. En ese programa explicamos con detalle qué es una criptomoneda y cómo funciona. Pueden encontrar esos programas en el sitio archive.org. La semana pasada, el Congreso de El Salvador aprobó una ley que permite el uso de Bitcoin en cualquier transacción, desde la compra de una taza de café hasta el pago de impuestos. Ahora, El Salvador tiene dos monedas, el dólar estadounidense y el Bitcoin. A diferencia de la mayoría de los países, el Estado de El Salvador no tiene control directo sobre ninguna de esas dos monedas oficiales. El dólar está controlado por el Banco Central de Estados Unidos, que se llama la Reserva Federal. Y los bitcoins son una moneda privada, controlada por sus propietarios a través de una red digital privada llamada el blockchain o cadena de bloques. Este programa examinará esa decisión importante y lo que puede haber detrás de ella. Las cuestiones internacionales para el programa de hoy son: ¿qué es el Bitcoin y qué es la revolucionaria tecnología llamada el blockchain? ¿Por qué El Salvador hizo del Bitcoin una moneda legal? ¿Y cuáles pueden ser los impactos de esta excepcional decisión, tanto en El Salvador como en el mundo? Para empezar, nos preguntamos, ¿qué es el Bitcoin? Para responder a esta pregunta, tenemos que dividirla en varios componentes y conceptos más pequeños. Bitcoin es una moneda, y una moneda o divisa es un tipo de dinero. Bitcoin es digital y no está bajo el control centralizado de ningún estado. Es privado y gestionado y verificado a través de una red descentralizada de ordenadores en todo el mundo, llamada el blockchain. Entonces, en primer lugar, ¿qué es el dinero? Todas las monedas o divisas son simplemente tipos de dinero. El dinero tiene tres funciones principales. El dinero es cualquier cosa que se acepta generalmente como pago de cualquier bien, servicio o deuda. Esta función se denomina medio de cambio. El dinero también puede contarse y anotarse o registrarse. Esta función se denomina unidad de cuenta. Y por último, el dinero puede guardarse y almacenarse sin mayor pérdida de valor. Esa función es la de depósito de valor o de riqueza. Ejemplos de dinero pueden ser el oro, la plata, los patacones en la provincia de Buenos Aires en la época de Carlos Rucauf, o formas burdas como en la antigüedad la sal o el grano o el ganado. En segundo lugar, ¿qué es una moneda o divisa? Una moneda es una forma particular de dinero que se acepta en un lugar específico, por ejemplo, únicamente en un país específico, o por personas específicas en un momento determinado. Las monedas pueden ser creadas por estados o por entidades privadas. Por ejemplo, en la historia, algunas empresas, incluso en Argentina, produjeron sus propias monedas. A menudo se utilizaban como forma de controlar y explotar a los trabajadores y sus familias. A los trabajadores se les pagaba con esa moneda de la empresa y solo podían utilizarla en los comercios de la misma empresa. Hoy en día, sin embargo, una moneda es generalmente emitida por un estado. Esto lo hacen normalmente los bancos centrales. Puede ser el mismo estado en el que se utiliza la moneda. Algunos ejemplos son los pesos en Argentina y antes, por ejemplo, los australes, los euros en algunos países europeos, los yuanes en China, los rublos en Rusia y los dólares estadounidenses en Estados Unidos. Pero también una moneda puede ser emitida por un estado extranjero. Es el caso del dólar estadounidense cuando se utiliza fuera de Estados Unidos. El dólar se utiliza especialmente en los países que han adoptado el dólar como moneda oficial, como Ecuador, Panamá, El Salvador, Timor-Leste y algunas islas del Pacífico y del Caribe. Y muchos países, como Argentina, aceptan el uso del dólar para determinadas transacciones, como en el mercado inmobiliario. En tercer lugar, entonces, ¿qué es una moneda digital? Las monedas, como los libros, pueden ser físicas o electrónicas, o en ambos formatos. La mayor parte del dinero es ahora parcialmente digital. Aunque el dinero físico está en circulación, la mayor parte existe digitalmente en, por ejemplo, el ordenador de un banco, en cuentas bancarias de Internet o en monederos electrónicos como Mercado Pago, PayPal, etc. Las monedas totalmente electrónicas se denominan monedas digitales. Esto significa que solo existen en formato digital. Esencialmente, no son más que una línea de números y letras similares a la dirección digital que se utiliza en el navegador de un ordenador para acceder a un sitio determinado. No existen físicamente. Son dinero virtual que se guarda únicamente en dispositivos digitales. Por ejemplo, los bitcoins no existen físicamente. Las imágenes que vemos de bitcoin son representaciones artificiales. Decenas de países intentan ahora pasar a una sociedad sin dinero en efectivo, desarrollando monedas digitales. China es uno de los primeros países en crear una moneda oficial completamente digital, el yuan digital. China pretende hacerla totalmente operativa el año que viene, el 2022, para los Juegos Olímpicos de Invierno en China. El objetivo es que los yuanes no digitales, el dinero físico, se vayan eliminando paulatinamente. En cuarto lugar, ¿qué es una criptomoneda? o criptodivisa. Las criptomonedas son ejemplos de monedas digitales. La única diferencia es que las criptomonedas no son emitidas por un estado. Hay miles de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Tether, Litecoin, Stablecoin, etc. Tienen seis cualidades principales. En primer lugar, como hemos dicho, las criptomonedas son 100% digitales, no son físicas. Como hemos dicho, es posible que ustedes hayan visto imágenes de un Bitcoin o de monedas de Ethereum, etc. Pero estas son solo representaciones artificiales. Las monedas digitales son, por definición, exclusivamente electrónicas. En segundo lugar, las criptomonedas no tienen valor intrínseco, con la excepción de las pocas criptomonedas que están vinculadas directamente a monedas estatales, como el dólar, y por ende es cuestionable si son criptomonedas. El precio de las criptomonedas privadas es solo la cantidad de dinero que un comprador pagará por ellas. Por eso, el precio puede fluctuar dramáticamente de un día a otro o aún de una hora a otra. Las monedas estatales solían estar vinculadas al valor del oro. Eso fue hasta 1971, cuando el dólar estadounidense dejó el gold standard, o sea, el sistema de ligar las divisas al oro. Desde entonces, las monedas estatales suelen estar vinculadas de algún modo al valor del dólar estadounidense, o, por ejemplo, del euro. Y aunque muchas monedas estatales son débiles, las monedas estatales están respaldadas por la capacidad económica y financiera del estado respectivo. En algunos casos, esta garantía puede parecer muy débil o inexistente, pero en general, el respaldo del Estado es suficiente para que la gente confíe lo suficiente en el valor de esa moneda como para usarla. Las criptomonedas privadas no tienen ese vínculo con ningún valor. Esto explica en parte por qué los precios fluctúan enormemente. Su uso es casi exclusivamente especulativo. En tercer lugar, las criptomonedas son anónimas. La palabra cripto significa que la moneda está protegida por códigos electrónicos llamados criptografía. En cuarto lugar, las criptomonedas están descentralizadas. Las monedas estatales, como el peso o el dólar, están centralizadas. Eso significa que son emitidas y controladas por autoridades estatales centrales, como los bancos centrales. Pero las criptomonedas privadas están descentralizadas. No están controladas por ningún intermediario, como un banco, o un ministerio de finanzas, o un banco central. Las transacciones van directamente de una persona a otra, o de un ordenador a otro, sin que nadie interfiera, administre o dé permiso. Y los registros de cada transacción son guardados por todas las personas o las entidades que son propietarios de Bitcoin. Esto se hace a través del sistema descentralizado, no por una sola entidad o persona. Y pueden ser comprobados y verificados por cualquier persona de la red. Los registros de cada Bitcoin y cada transacción con Bitcoins existen en miles de ordenadores en todo el mundo al mismo tiempo. Esto es a través del programa que hemos ya mencionado. Es un programa informático o sistema llamado el blockchain. este potente y revolucionario software puede utilizarse para mucho más que para las monedas y puede convertirse en un descubrimiento muy importante para la humanidad, al margen de su uso en relación con las criptomonedas. Y en quinto lugar, debido en parte al sistema del blockchain, las criptomonedas son inmutables. Esto significa que en teoría no pueden ser cambiadas o alteradas. De hecho, ha habido casos en los que las transacciones han sido alteradas, pero es un proceso extremadamente complicado y muy raro. En sexto lugar, en la mayoría de las criptomonedas, solo se puede crear un número determinado de monedas. En el caso de los bitcoins, solo pueden crearse unos 21 millones de monedas. De hecho, se espera que para el año 2040, o sea, en menos de 20 años, se hayan creado el 97% de todos los bitcoins. Esto es a diferencia de otras monedas que pueden imprimirse o crearse por decisión de las autoridades estatales o de quien les controle. Sin embargo, las criptomonedas pueden subdividirse en partes más pequeñas. De este modo, pueden comprarse y venderse mucho más allá de los niveles que su limitado número permitiría. En el caso de El Salvador, esto es importante. Un solo Bitcoin cuesta actualmente unos $45,000. Así que una taza de café costaría una mínima fracción de un Bitcoin. Y tiene que ser posible comprar o vender fracciones de Bitcoins si se van a utilizar en la economía. ¿Qué daños ecológicos importantes causa el Bitcoin? Antes hemos explicado que todas las transacciones de Bitcoin son comprobadas o verificadas por cualquier persona de esa red. Para hacer eso, tienen que resolver o procesar problemas matemáticos extremadamente complejos. Es un proceso enormemente difícil. Requiere literalmente almacenes llenos de ordenadores que están todos funcionando permanentemente tratando de resolver esos retos matemáticos. Y solo para el Bitcoin, esos ordenadores en todo el mundo consumen ya tanta electricidad como toda Argentina. El proceso de verificación se llama minería. En el caso de los bitcoins, a cambio de su trabajo de verificación de las transacciones, los tal llamados mineros o verificadores son recompensados. Reciben una pequeña comisión por cada transacción que verifiquen. Y lo que es mucho más importante, las personas que realizan la verificación también obtienen acceso a los nuevos bitcoins que se liberan del número de 21 millones de monedas posibles. Esas monedas son cada vez más difíciles de liberar, ya que cada vez hay menos monedas posibles. La tecnología de la cadena de bloques de Bitcoin, el blockchain en inglés, lleva incorporada una limitación automática. El número de Bitcoins que se pueden liberar o descubrir se reduce a la mitad cada 4 años, hasta que finalmente se alcanza ese límite de 21 millones de monedas. Eso significa que, cada vez más, la creación de nuevos bitcoins requiere máquinas fenomenalmente más potentes y exigentes en energía. Cuando se crearon por primera vez, hace unos 10 años, los bitcoins no tenían ningún valor. Pero como cada Bitcoin vale ahora unos 45 mil dólares y en un momento dado llegó a valer 65 mil dólares, la creación de nuevos Bitcoins atrae enormes recursos. Las inmensas cantidades de equipos físicos se sustituyen en periodos de tiempo cada vez más cortos. Los equipos anteriores se vuelven obsoletos y se desechan al cabo de pocos meses. Ahora escucharemos una canción de Pink Floyd que se llama Money, o sea, dinero. Después de esa canción sobre el tema del dinero, vamos a preguntar, ¿cómo consiguió El Salvador que el Bitcoin fuera una moneda legal? Los salvadoreños se enteraron del plan cuando el presidente Bukele lo anunció en inglés, hay que notar, en una conferencia sobre los Bitcoin en Miami. Días después, mientras el Congreso de El Salvador votaba para aprobar la medida, el presidente charlaba con los entusiastas estadounidenses de las criptomonedas en las redes sociales. La nueva ley en El Salvador estipula que todos los comercios deben aceptar Bitcoin como forma de pago, pero en realidad pocos salvadoreños tendrán un Bitcoin. Comprarán y vendrán en realidad a través de aplicaciones, como la aplicación utilizada por McDonald's llamada OpenNode. Estos intermediarios supuestamente convierten el efectivo en dólares de los compradores en bitcoins y luego, después de la transacción, de nuevo en efectivo. El gobierno creará un fideicomiso con 150 millones de dólares para facilitar las conversiones en dólares. Y para promover el uso de los Bitcoin, el gobierno lanzó una billetera digital llamada Chivo, que es la jerga salvadoreña para decir genial. El gobierno pagará un bono de $30 en Bitcoin a los ciudadanos que descarguen la aplicación gubernamental. Los salvadoreños también podrán retirar fondos en efectivo en 200 cajeros automáticos y 50 centros en todo el país. Eso es importante para lo que se llaman las remesas y vamos a hablar de eso más tarde en el programa. ¿Por qué El Salvador hizo del Bitcoin una moneda legal? El presidente Nayib Bukele es un presidente excepcional. Es joven, con conocimientos técnicos, y los críticos dicen que utiliza su gran popularidad de forma cada vez más autocrática. Ha promovido la adopción de Bitcoin, diciendo que es una forma de incorporar a más salvadoreños a la economía formal. Alrededor de 70% de los salvadoreños no tienen cuentas bancarias y las transacciones en Bitcoin no requieren una cuenta bancaria. Las ventas y compras se realizan, como hemos escuchado, a través de aplicaciones digitales. Otra de las principales razones que da el presidente es que el uso de la criptomoneda agilizaría y abarataría el envío de remesas desde el extranjero. Él dice que se ahorrarán hasta 400 millones de dólares al año cuando los salvadoreños hagan remesas desde otros países a El Salvador. Millones de salvadoreños viven fuera de El Salvador y envían dinero regularmente al país, utilizando, por ejemplo, Western Union, y así pagan unas comisiones enormes. Sin embargo, puede existir otra posible razón también para esta dramática decisión del gobierno y del Congreso. Los especuladores financieros pueden haber creído que el precio de los bitcoins acabaría subiendo tras la decisión de convertir el bitcoin en una moneda legal. No sabemos qué influencia pueden haber tenido los especuladores en la decisión. Tampoco sabemos si había especuladores entre los políticos y funcionarios del gobierno que conocían el plan antes o que influyeron en él. Por ejemplo, el gobierno gastó alrededor de 21 millones de dólares en la compra de 400 bitcoins antes del anuncio de adoptar el Bitcoin como moneda legal. Mucha gente habría pensado que eso haría subir el precio del Bitcoin. Sin embargo, a pesar de esta compra sorpresa de Bitcoins, el precio cayó alrededor de un 15% antes de recuperar parte de esa pérdida. Pero posiblemente el precio va a subir de nuevo. ¿Qué dificultades ha tenido El Salvador con el Bitcoin? El primer problema fue que la tecnología era incapaz de manejar la nueva moneda. La aplicación del gobierno para facilitar las transacciones, su billetera digital llamada Chivo, se desconectó temporalmente. El segundo problema ha sido la volatilidad inherente al uso de bitcoins, que no tienen valor físico, como hemos dicho. El precio de los bitcoins es notoriamente volátil. Cuando hicimos el anterior programa sobre bitcoins en febrero de este año, el precio era de unos $65,000 cada uno. Ahora está en torno a los $45,000 cada uno. Y como hemos dicho, justo después del anuncio en El Salvador, el precio del Bitcoin cayó de nuevo. A los analistas financieros les preocupa que esa inestabilidad puede afectar no solo a los individuos, sino a toda la economía de El Salvador. Los reguladores financieros internacionales también han mostrado su preocupación por la legalidad de ciertas transacciones en Bitcoin. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que está estudiando un acuerdo de financiación con El Salvador, han dicho que la adopción de Bitcoin podría dejar al país abierto al blanqueo de dinero y otras actividades financieras ilícitas. Pero como hemos escuchado, en realidad la mayoría de las transacciones no se realizan directamente en bitcoins. Las transacciones se realizan a través de capas de aplicaciones y entidades intermediarias. Son ellas las que comercian con bitcoins, en lugar de los ciudadanos individuales. En efecto, en la mayoría de los casos, las transacciones se convierten rápidamente en dólares. Pocos individuos conservan su supuesta propiedad de las fracciones de bitcoins. Como hemos oído, los precios de los productos o servicios se convierten primero de dólares a bitcoins y luego, tras la transacción, los bitcoins o fracciones de bitcoins se vuelven a convertir rápidamente en dólares. Finalmente, ¿qué conclusiones podemos sacar del caso de El Salvador y el Bitcoin? No cabe duda de que las monedas digitales son una parte principal del futuro de las finanzas mundiales. En una o dos décadas serán la norma en el mundo. Esto es similar a cómo la lectura de textos en papel físico desaparecerá, mientras que la lectura en pantallas se convertirá en la norma. La verdadera cuestión es si las monedas digitales serán controladas principalmente por el sector privado o, en cambio, por los estados. Podemos llegar a 6 conclusiones principales sobre las criptomonedas privadas no estatales. En primer lugar, el asombroso aumento y luego los descensos regulares del precio de Bitcoin y de otras criptomonedas son burbujas especulativas clásicas. Los especuladores están inflando o desinflando los mercados. Están siendo ayudados por la enorme impresión o creación de dinero en la mayoría de los países del mundo. Más del 20% de todos los dólares existentes fueron creados el año pasado, en 2020. La mayor parte de ese dinero se inyectó en los mercados financieros. Y esta especulación podría explicar en parte por qué los funcionarios y políticos de El Salvador decidieron declarar al Bitcoin como moneda oficial. Como hemos dicho, sería muy interesante saber quién compró Bitcoins en El Salvador antes del anuncio. Pero hay que dejar claro que esa evidencia no existe todavía. Y, de hecho, puede ser que no va a existir. Es puramente una sospecha que valdría la pena estudiar. Una segunda conclusión es que, debido a la dramática especulación que existe en Bitcoin, es menos probable que la gente utilice las criptomonedas privadas como un medio de intercambio eficiente. Se suponía que esa era su principal beneficio, pero ahora la gente las está utilizando como un almacén especulativo de riqueza, si es que las utilizan, y lo hacen con un gran riesgo financiero. En tercer lugar, el supuesto efecto democratizador de las criptomonedas es una ilusión. La mayoría de la gente nunca podrá aspirar a poseer un solo Bitcoin, por ejemplo. Esto se debe al enorme precio de un Bitcoin y también a la complejidad de las transacciones en Bitcoins. Lo que está ocurriendo, sin embargo, es un cambio drástico en el funcionamiento de las finanzas a nivel mundial. Nuevos actores financieros están desplazando a los bancos y entidades financieras tradicionales, o algunas de esas entidades financieras tradicionales están siendo obligadas a cambiar su forma de trabajar. Están surgiendo nuevas capas de intermediarios y las antiguas están siendo empujadas a la extinción. El desarrollo del Bitcoin y de otras miles de criptomonedas en poco más de una década ha cambiado la definición del dinero. Ha creado un nuevo universo de servicios financieros alternativos. Esto ha permitido a las empresas de criptomonedas adentrarse en el territorio de la banca tradicional. Por ejemplo, esto se ha producido en primer lugar en la compra y venta de criptomonedas. Con ese fin, están apareciendo de forma exponencial concesionarios y aplicaciones especializadas y fondos intermediarios. Además, nuevas entidades están ofreciendo servicios financieros especializados, como el préstamo y el endeudamiento de dinero basado en criptomonedas. Los inversores pueden ganar intereses por sus tenencias de monedas digitales, a menudo mucho más de lo que podrían obtener con depósitos en efectivo en un banco, o pueden pedir préstamos con criptomonedas como garantía para respaldar un préstamo. Los tal llamados criptopréstamos generalmente no necesitan garantías tradicionales, ya que las transacciones están respaldadas por activos digitales. Solo por eso, el riesgo es muy alto. En cuarto lugar, no solo se está creando una nueva capa de intermediarios financieros, sino que hay una creciente concentración en la creación y en el control de las criptomonedas. Por ejemplo, solo 7 grupos de mineros de Bitcoin controlan casi toda la verificación y creación de los Bitcoin en todo el mundo. Estos 7 grupos controlan casi todos los enormes almacenes o granjas de ordenadores que se utilizan para intentar crear nuevos bitcoins. En quinto lugar, los nuevos programas y tecnologías están haciendo que las criptomonedas sean menos seguras y menos anónimas. Ya se han producido importantes casos de robo de bitcoins, a pesar de la supuesta imposibilidad de hackear o penetrar en dichos sistemas. Y por último, como hemos dicho antes en el programa, los estados están desarrollando rápidamente sus propias monedas digitales. Esta es la principal amenaza para el futuro de las criptomonedas privadas. Los estados están regulando cada vez más las monedas privadas. A pesar del ejemplo de El Salvador, en algunos casos los estados ya están restringiendo severamente, incluso prohibiendo las transacciones en esas monedas. Por estas razones, aunque el ejemplo de El Salvador puede repetirse, estos casos serán relativamente raros. Y para concluir, como en todo, todo depende de quién controle la sociedad y su tecnología. Y por ahora, los estados siguen siendo poderosos. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado al programa. Y recuerden que pueden escucharlo cada semana en el mismo horario, aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Se transmite los martes a las 13 horas, los miércoles a las 16 horas, los viernes a las 13 horas y los domingos alrededor de las 14 horas o un poco antes. Como siempre, ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Y les invito a escuchar, como siempre, la música de cierre del programa. Gracias por haber acompañado al programa.